gran participación, interpretando con gusto. El nuevo disco de Celso es algo jamás soñado por todos los invitados que aquí ya han participado. De toditos los rincones llegaron artistas varios para acompañarme a mí en mi 20 aniversario. Y a mi compadre Rubén, cantante Café Tacuba, también con Quique Rangel, cantaron con sabrosura. Concho de Santa Sabina, sonando sus cuatro cuerdas, vino de la capital a tocar de esta manera. El micro que soy el héroe, ellos fueron los primeros en ayudarme a volver para retomar el vuelo. También poniendo su sello de la música grupera, los humildes y la firma también dejaron su huella. Todos los del gran silencio, cumbiando con ritmo alegre, con su chuntaro style, se hicieron ellos presentes. Acompaña el pato trayendo su artillería. Sin dejar de mencionarlo, humilde amigo y sincero, mi buen Guadalupe Esparza, que es el cantante del pueblo. Desde aquí les doy las gracias y que Dios me los bendiga pa donde quiera que vayan. Y de veras, gracias. Gracias a todos por estar aquí. Pueden estar allá.